Déjame hoy entrar en mi habitación y cerrar la puerta detrás de mí. Ahora solamente estamos tú y yo. Nada este momento puede interrumpir. Doblo mis rodillas y descubro que hace tiempo estabas esperándome. Tu espíritu dice a mi espíritu que has inclinado tu oído hacia mí. Fuerzas que tengo me las das aquí al brindarte lo secreto, mi oración. Padre, que ves en lo secreto, mi vida entera.